En septiembre de 1994, en los estudios de televisión de Red Globo de Brasilia, el ministro de Hacienda, Rubens Recupero, estaba esperando que se ajustaran las luces y los micrófonos para una entrevista. Mientras tanto conversaba, distendido, con el periodista. Hablando en confianza, el ministro confesó que él solo divulgaba datos económicos favorables al gobierno y que, en cambio, ocultaba las cifras que no convenían. Yo no tengo escrúpulos, dijo. Y anunció el periodista así entre nosotros: cuando pasen las elecciones, vamos a sacar a la policía contra los huelguistas. Pero hubo una falla electrónica. Y la charla confidencial, recogida por satélite, llegó a las antenas parabólicas de todo Brasil. Las palabras del ministro se transmitieron por el país entero. En esa ocasión histórica, los brasileños y las brasileñas escucharon la verdad. Por una vez, y por error, escucharon la verdad. Después, el ministro no recorrió de rodillas el camino de Santiago, ni se azotó la espalda, ni arrojó cenizas sobre su cabeza. Tampoco buscó refugio en las cumbres del Himalaya. Rubens Recupero se convirtió en el secretario general de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, también llamada UNCTAD. Contra la injusticia social, contra todo lo que te molesta, contra estos cerdos y cerdas que nos hacen la vida más difícil, Radio Bronca, en el 99.0 de la FM.